Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para esta jornada, día miércoles 21 de septiembre 2022, ya lo señalábamos, el Día del Trabajador Radial, hicimos todos los saludos, por supuesto. También saludamos a la gente de Magallanes, de la Antártica chilena, en su día feriado. Y los días miércoles queremos saber lo que hay tras cada noticia. Y a esta hora invitamos también vía telefónica al secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Y un muy buenos días de reconocimiento y saludo a todas y todos que en su tarea de comunicadores sociales hacen trabajo vinculado a orientar, a informar a la gente desde los medios radiales. Así es que un abrazo grande para todos quienes forman ese grupo humano que en los distintos puntos del país se identifican con la radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. A disposición de nuestra conversación. Muy bien, muchas gracias, Lautaro. Bueno, al abrir la primera página nos encontramos que el presidente de la República, Gabriel Boric, llegó a Nueva York, Naciones Unidas, participa en la 77 periodo de sesiones de la Asamblea General. Bueno, el mandatario destacó en su discurso, Lautaro, al 18 de octubre de 2019, destacó las exigencias ciudadanas, la violación a los derechos humanos que hubo, represión desde el gobierno de Sebastián Piñera. También, por supuesto, al inicio destacó al presidente Salvador Allende, 50 años de aquel histórico, épico discurso que realizó el presidente Allende. Temas internacionales, derechos humanos, plebiscito de entrada, salida, en fin, fueron varios los temas. Pero la derecha otra vez insiste en que el gobierno, tras este discurso, no reconoce la derrota plebiscitaria. Pero el discurso del presidente Boric, le consultamos, ¿tiene sentido, tiene altura de Estado, Lautaro? ¿Cómo califica usted el discurso en general del presidente Gabriel Boric en Naciones Unidas? Bueno, yo creo que es un discurso que referencia muy bien cuál es el estado de la situación en nuestro país. Y comparte con los mandatarios y mandatarias una experiencia propia en que cada una y uno verá qué cosas son de enseñanza global, cuáles son la particularidad y cuál es la posibilidad que queden tintineando muchas de las cosas que están planteadas en ese texto, en esa intervención que hace el presidente Gabriel Boric. Lo primero que yo destacaría, más allá que esté en un hilo en la redacción, es que mostrando un país que ha logrado tener avances en el plano macroeconómico, en los indicadores globales, sin embargo, dicho por el presidente, reconoce con valor el que se trata de un país que muestra una de las mayores desigualdades a nivel de distribución de la riqueza planetario. Es decir, está develando allí en toda su profundidad de qué se trata, cuáles son las consecuencias de llevar adelante un modelo neoliberal a ultranza, de la forma más cruel que puede imaginar alguien cuando se trata de pensar en el respeto al desarrollo y la felicidad de las personas. Creo que marca muy bien dentro de ese contexto el papel que juega la policía con expresión represiva, particularmente bajo el gobierno de Sebastián Piñera, que atropella los derechos humanos y da cuenta de estadísticas de muertes de personas que perdieron la vista, de gente que quedó afectada para siempre en, y a propósito de nombrar la significación que hay tras el 18 de octubre del año 19. Eso también es una denuncia que marca derechamente como un atropello a los derechos humanos por parte del Estado de Chile, y dice, bueno, la reparación está en el desafío de las tareas de hoy. Creo que hace bien cuando plantea la necesidad de mirar el espacio y la votación del plebiscito del 4 de septiembre, primero indicando lo que otros exmandatarios nunca han indicado, me refiero por ejemplo a Ricardo Lagos, cómo votó él, cuál fue su voto, que es distinto porque él es un ciudadano también, así este proyecto de nueva constitución era en rigor estricta, exclusivo y excluyentemente del gobierno. Es muy distinto que las fuerzas de gobierno, los partidos que participamos del gobierno, hayamos tenido desde siempre una empatía y una idea de canalizar y representar ese clamor de Chile entero para proponer una nueva constitución, a que sea en rigor parte del programa de gobierno. No, primero porque sería una falsedad de partida, de inicio, toda vez que cuando el gobierno es electo, no olvidemos que fue electo en segunda vuelta, ya existía la instalación, la decisión, el pronunciamiento ciudadano para trabajar en elaborar un nuevo texto constitucional y proponérselo al país. Es primero eso y después que asume el gobierno. Eso está demostrando que pudo haber sido a la inversa. Si la situación se hubiera dado y hubiera sido presidente de Chile la posición más extrema, más neoliberal, más pro dictadura, como la que representaba José Antonio Kast, hubiera existido igual el proceso convencional o constituyente. Entonces, cuando el presidente marca, está diciendo una verdad con honradez total y con transparencia a comprobar, toda vez que no puede apropiarse de un proceso que ya el pueblo se había dado. Y bueno, y luego hace la conclusión que la había planteado también en Chile: cuando hay un ejercicio democrático que entrega un resultado, incluyendo la contundencia que tuvo este resultado en lo que son los guarismos que arrojaron, no puede ser esto visto por desde el gobierno, un fenómeno democrático de soberanía ciudadana, como una cosa ajena a no valorar. Y desde el primer momento el gobierno valoró y reconoció el resultado de ese plebiscito como una tarea país, como una tarea que tiene que ver con la nueva constitución, y que eso está en la perspectiva de un cambio más estructural a lo que ya decía el propio presidente, debió explicar por qué Chile era un país tan desigual. Hay reglones de ese tipo que son opiniones que si uno las mira a lo largo de los procesos que viven los países afiliados a Naciones Unidas, los países a nivel planetario, los va a tener, digamos, en forma reiterada en muchos lugares acerca del modelo de desarrollo y cómo un modelo de desarrollo tiene valor y significación en tanto es una forma de organizar la actividad económica, social, cultural, política de un país, que redunde en aumentar la calidad de vida, en el beneficio para todas y todas las comunidades que constituyen esa sociedad, y eso está a mi juicio presente de una manera u otra en la intervención que hizo el presidente Gabriel Boric en Naciones Unidas. Lautaro, el presidente Boric junto a otras autoridades destaca el discurso del presidente Salvador Allende en la ONU en ese mismo lugar hace 50 años, y en general el mandatario con estas autoridades realizará un homenaje en el Instituto Cervantes de Nueva York, en el día de hoy, en este día miércoles, un homenaje al presidente Salvador Allende. Pero la derecha hoy le molesta bastante que el presidente haga referencias, comillas, al fracasado proyecto de la Unidad Popular, según detallan algunas editoriales, los mismos de siempre. El gobierno de Allende no tiene respuestas a los problemas de hoy, dice la editorial. Y llama la atención esa frase. ¿Qué es lo que hay detrás de esa frase de estas editoriales, Lautaro, que plantean que el gobierno de Allende o el gobierno de Boric está buscando instrumentos, métodos para solucionar los problemas del siglo XXI, como dice esta editorial, con instrumentos, comillas, fracasados? ¿A dónde quieren apuntar, Lautaro Carmona? Bueno, yo creo que es la euforia del resultado del plebiscito que la derecha pretende apropiarse. E imagina lo que ha precisado ya el presidente, y hablamos de eso, porque esto no constituye, según ellos sí constituye, una derrota del gobierno. Y están por avanzar con todo, incluyendo la memoria histórica que no solo tiene Gabriel Boric como presidente, no solo tienen comunidades muy grandes en nuestro país, todos quienes nos proclamamos como allendistas, sino tiene una comunidad mundial, en forma que debe dolerles mucho a la derecha más reaccionaria, al mundo que siguió el pinochetismo dictatorial, etcétera. No existe en ninguna parte del mundo ningún liderazgo que tenga una referencia histórica de hace 50 años que sea fórmula para el mundo de hoy, donde hay sobrecalentamiento global de autodestrucción planetaria, donde hay crisis hídrica y por tanto un problema de falta de agua potable en zonas muy extensas del mundo, donde hay crisis alimentaria y millones de personas, sobre todo niñas y niños, mueren de hambre, donde hay desafíos para que se imponga en la convivencia de la comunidad el respeto irrestricto a los derechos de la mujer y la participación plena de esta en todas las actividades, no solo de Estado, no solo del mundo privado, sino en las actividades normales que tiene la vida cotidiana de un país, y por tanto ello constituye también una batalla contra el patriarcado ancestral, desde que la sociedad se divide en clases hace muchos cientos de años atrás, temas que no eran la evidencia de los desafíos que en ese momento tenía cada país. Había sí temas que yo creo que tienen un hilo de conexión, escuché otras intervenciones de mandatarios de América Latina, y es el tema que reivindicó el presidente Salvador Allende, la soberanía económica. Allende llegó a llamarle, digamos, la batalla por la segunda independencia, el que Chile tuviera el desarrollo de su propia industria nacional, con su propia inteligencia, con un procesamiento de los recursos naturales, y particularmente fijó el punto en la nacionalización del cobre, que era tan de la época y que podría uno proyectar hoy día como que fue acuerdo unánime del Congreso Nacional, derecha mediante, DC mediante, o sea, no fue solo una propuesta que llevó y aprobó la Unidad Popular. El plantearse los caminos de transformación profunda, que pongan al país en la perspectiva del desarrollo pleno y también de una forma de relacionarse entre los seres humanos, donde los derechos sean derechos, no sean nichos de mercado, no sean mercancías que se transan, eso es sí parte de un proyecto que a la época la derecha que hoy día reivindica ese tiempo, la derecha en contubernio con el imperialismo norteamericano y en contubernio con la traición del mando de militares y miembros de las Fuerzas Armadas, tuvieron que detener este proceso tan inocuo, tan que no hacía ningún daño ni significaba nada para el país, según ellos, debió suspenderlo, terminar con él mediante un golpe de Estado, que implicó un mensaje de terror directo, el cual iban a ejercer después durante casi 17 años a través del bombardeo al Palacio de la Moneda, una cuestión absolutamente innecesaria, pero que lo hicieron para darle una señal a todo el mundo y a todo el pueblo y a todo el mundo progresista también. Entonces, dificulto que vaya a haber una reivindicación, primero, de Pinochet, porque nunca estuvo en Naciones Unidas, no podía estar. No podía estar porque el repudio hubiera sido tremendo. Dificulto que otros liderazgos de cualquier parte del mundo podrán, a los 50 años, de ese mensaje tan estremecedor, que nos llenó de sentido de pertenencia, de un compromiso con el país, con sus tareas, con sus luchas, vaya a tener como referencia, y lo digo con modestia, con humildad, pero también con respeto y con orgullo, como recordar el mensaje del presidente Salvador Allende en esa intervención en Naciones Unidas allá en el año 1972. Uh-huh. Doctor, de alguna forma usted ha respondido también con sus expresiones el rol que debe tener y debe jugar la izquierda, la centroizquierda, frente al proceso de nueva constitución. Y también de alguna forma ha respondido que tras el plebiscito salida, la derecha ha pretendido arrogarse, apropiarse del resultado del plebiscito. Bueno, por lo menos eso dan cuenta las declaraciones que uno puede observar, leer, escuchar, en fin, cuando se advierte en las distintas voces quedarse con la actual constitución y hacer algunos cambios cosméticos a la constitución del abuso. En este sentido, ¿piensa usted que cuál será el rol de la derecha finalmente, Lautaro, la próxima semana? Porque se hablaba de un principio que rechazaban para una nueva constitución, pero ahora pareciera ser que el rechazo es bastante más serio y no pretenden una constitución, pareciera ser que este proceso lo quieren chutear, no sé hasta cuándo. ¿Qué impresión o cuál es el rol de la derecha hoy día, Lautaro? A ver, hay un rol de la derecha dura desde el punto de vista de los intereses económicos, de la coordinación con los intereses económicos a nivel de transnacionales y de otras potencias, y a la cual, digamos, la derecha más reaccionaria desde el punto de vista valórico, desde el punto de vista político, obviamente es contribuyente, arrastra una zona de la derecha más de centro, por llamarlo de alguna forma, uh-huh. Y creo que la misión de ellos, con palabras más o menos, es que todos los cambios que quieran, si quieren los cambios del nombre de las calles, hasta de las ciudades, siempre y cuando no cambie la esencia del Estado neoliberal que tanto rédito les ha entregado. No están dispuestos a perder sus privilegios. Y aquí el debate entonces debiera centrarse en hasta dónde va, en una redacción de nueva constitución, a hacer un cambio cosmético, o sea, que cambian la forma, pero en el fondo nada cambie, o hasta dónde vamos a ir al corazón del tema, que es cambiar el Estado subsidiario y permitir que el Estado juegue un papel a plenitud en el desarrollo del país, enfocar un Estado desde esa mirada que sea un Estado de derechos, donde la educación, la salud, el trabajo, la previsión, la vivienda, etcétera, sean derechos de la población. Y el Estado juega un papel clave en resolver y responder a esos derechos. Ahí hay un tema que es de las claves de las claves. Y la segunda cosa, yo creo, es que se permita que, más allá de las instituciones del Estado que expresan de alguna manera una democracia representativa, está estos representantes de la democracia que son electos por votación directa, se den al trabajo de, en cuestiones que sean de fondo para el desarrollo del país, sean a consulta, al referéndum de la ciudadanía, con explicaciones extensas mediante. Si uno va más lejos, debe ver cómo el Estado crea las condiciones materiales para que toda vez que el pueblo sea consultado tenga acceso en igualdad de condiciones a la información que está en debate. Porque solo con una información directa y propia uno puede, en un discernimiento libre pero informado, tomar la posición que mejor representa la mirada de país que tiene. Cuando eso se afecta, sin ninguna duda que hay un registro desequilibrado y hay una predisposición a crear opinión por adelantado frente a un fenómeno por falta de información de la alternativa. Y eso es como en los debates políticos, para profundizar la democracia, se permite que los medios de comunicación abierto y de masa den una cobertura en igualdad de condiciones a las cosas que están en debate. Yo creo que son de los aprendizajes que van en la profundización de la democracia y a los cuales ninguno de ellos está en disposición de parte de la derecha de concederlos de gratis, porque por ahí pasa el cuestionamiento al modelo imperante que ya dije es el que les permite esta concentración de la riqueza, esta distribución desigual, estos dos chiles, este abuso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay que poner, digamos, en la pregunta de la opinión pública, en el cabildo autoconvocado, en la asamblea del sindicato, en toda expresión? ¿Hasta dónde la derecha está comprometiendo cambios reales? Y ese va a ser el gran debate de cómo elegir convencionales o con redactores de la propuesta de nueva constitución. ¿Hasta dónde es la raya de los expertos? ¿Quién determina quién es experto y quién no? Porque los expertos no son apolíticos. Tienen posición política y regularmente están, y su categoría de expertos los da, están en un dominio de proyectar el status quo, o sea, de impedir que hayan cambios, y por tanto están ladeados hacia un lado. Entonces hay que buscar que expertos representen todos los pensamientos, entendiendo expertos como los asesores que las bancadas respectivas se van a dar para una mejor presentación formal de lo que es el texto mismo que se va a someter a discusión. ¿Qué es lo que creo? Creo que no es ocioso que tanto los partidos políticos, en primer lugar los partidos políticos, así como los núcleos organizados, ya dije, en cabildo, en sindicatos, en el mundo social en general, estudien del proyecto que fue derrotado el 4 de septiembre. ¿Cuáles son las cosas inapelables que hacen que Chile deje de ser un Estado subsidiario y por tanto un Estado neoliberal con toda la brutalidad que implica en el día de hoy? Y esos son temas que, si se los vamos a trasladar al movimiento social y de masa, tenemos que, en primer lugar, los partidos tener debate propio y contribuir a ese debate amplio y ancho, que no tenga límites, porque hay que llegar incluso a esos 5 millones que nunca había votado y que ya 4 millones y medio ya ahora votó por primera vez. Porque la derecha, insisto con tu pregunta, va a hacer todo por simular cambios para mantener los sustantivos del modelo, que no altere sus privilegios como élite y a los cuales sirve una zona de la política que hasta ayer se ubicaba en lo que llamaban fuerzas progresistas o de centro izquierda, y que ha mostrado el hacha, digamos, en cuál es el tema del fondo para ellos. Ahora el senador Rojo Edwards ya plantea abiertamente para una nueva constitución un Estado social y subsidiario de derechos. ¿Qué le parece a usted? Está mostrando la cara completa. El senador Rojo Edwards también ha planteado que hay que discutir si el lugar para elaborar eso no debe ser a lo menos un órgano mixto, o si no debe ser el propio Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque quieren tener las correlaciones que les permitan, mediante la aplicación de los quórum calificados, en mantener y enchampar este debate por años de años de años hasta que supondrán ellos que la gente se va a agotar de tanto debate político. Yo creo que va a empezar a tomar conciencia de nuevo le violaron un sentimiento expresado con tanta convicción y tanta profundidad de vida durante todas esas expresiones de protesta que tienen de referencia al 18 de octubre del año 19. Doctor, si bien es cierto estamos sobre la hora, pero tras el cambio de gabinete, la incorporación de la ministra del Trabajo, Janet Jara, al comité político, entre otros, bueno, y las declaraciones de los sectores de gobierno oficialistas respecto al programa de gobierno de Apruebo Dignidad, las reformas planteadas han señalado que permitirán de alguna forma contribuir a mejorar la calidad de vida económica de las personas. Es decir, se observa la firmeza del rumbo político que plantea el gobierno de Gabriel Boric, y las transformaciones van ahí en el camino correcto que exige la ciudadanía, han señalado. Dada la urgencia, Lautaro, inflación, seguridad ciudadana, empleo, migración, entre otros, ¿cómo observa usted, después de este plebiscito, esta urgencia y que tenga correspondencia justamente con el trabajo que está haciendo el gobierno y con el programa de gobierno, Lautaro? A ver, lo primero, por parte, yo creo que no es menor, no es un mero simbolismo el que el Ministerio del Trabajo, hoy encabezado por una militante dirigente del Partido Comunista, Janet Jara, se incorpore al comité político. O sea, eso tiene que ver con una señal más profunda, que es la importancia y la relación directa del quehacer de gobierno con las políticas vinculadas al mundo laboral, al mundo de la economía, al mundo del trabajo. Yo eso lo destaco y lo valoro. Y más allá de la militancia de la actual ministra, lo valoro como una medida que espero no salga, no desaparezca, si hay cambio alguna vez, o cuando hayan cambios de gobierno, sea una adquisición. Integrar el mundo del trabajo al debate de un comité político regular y que funciona semanalmente y que se relaciona con las bancadas, se relaciona con los partidos políticos, etc. Lo segundo, todos conocemos cuál es la correlación parlamentaria en ambas cámaras. No hay mayorías garantizadas para aprobar los mejores proyectos del gobierno, que a su vez son a los que más observaciones le va a hacer la derecha. Y aquí planteo un punto que está vinculado a las propuestas y a la explicación pública que hace el gobierno de sus compromisos programáticos, pero también a la misión que su parte tiene los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos de gobierno. Necesitamos, como país, como momento de debate que permita transformaciones estructurales y de fondo, vitalizar mucho más la palabra autorizada con profundo sentido democrático que tiene el mundo social organizado en sindicatos, en el mundo vecinal, en el mundo territorial, en el mundo juvenil estudiantil, en el mundo de la cultura, de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos que esa articulación tenga más presencia en el debate público y tenga más raigambre desde el punto de vista de la integración de sentido de pertenencia de trazos más largos a nivel de sindicatos que se afilian, de juntas de vecinos que se recuperan, etcétera. Porque si vamos a caminar con esa correlación a nivel parlamentario, a nivel de Congreso, y tenemos conciencia que las políticas que estamos planteando, que fue compromiso programático del gobierno, son transformadoras, necesita tener de acompañante, de aliado importante, un aliado que tenga sentido crítico, no que esté subordinado, no que esté supeditado, no, pero de aliado, al fin y al cabo, al movimiento popular que se expresa en el movimiento social y sindical organizado. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Luis Sergio. Un saludo grande a todas y todos los auditores y de nuevo mi reconocimiento a todas y todos los trabajadores radiales que, como los que están vinculados a Nuevo Mundo, hacen tanta contribución para que la población tenga el máximo de conocimiento y pueda en plenitud discernir por sí misma las opciones que pone la vida en todos los planos, haciendo con eso una tremenda contribución a la conciencia democrática del pueblo chino. Muchas gracias, hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada de día miércoles 21 de septiembre de 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.